si os hubiéramos matado. Cuando lo impedíais todo, pero lo hemos tolerado. Y tan solo nos cagamos, oh, oh, en vuestros muertos, oh, oh. Nos parece suficiente. Intentáis amordazarnos. Sí que tenéis la piel fina. Volveremos a dejarnos. Oh, sacaremos la piel a tirar.